cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes que estamos, como siempre, encantadísimos, disfrutando como enanos al compartir contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio juntitos tú y yo. Ya sabes, una selección musical que te proponemos cada día entre las 11 y las 12 de la noche, si no escuchas en directo, una hora menos en Canarias y, como siempre, en radioesperantia.com. Si no llegas a los directos, no te apetece, no tienes la posibilidad o prefieres escuchar el programa ya pues emitido y tenerlo en tu reproductor de MP3, etcétera, en formato podcast, pues tampoco te preocupes porque minutos después de que lo emitamos lo tienes ahí disponible. Y para ello pues debes entrar en radioesperantia.com, entras en programas, despliegas música, despliegas y en Confusión te encontrarás podcast y ahí pinchas ahí. Y con el de hoy, pues te encontrarás 487 programas. Si prefieres escucharnos en directo, tienes la aplicación móvil TuneIn, que te permite escucharnos en cualquier tablet, smartphone, iPhone, etcétera, etcétera. En el lugar en el que te encuentres, a través de las emisoras que remiten nuestros programas y pillan la señal de Radio Esperantia. Y durante, pues creo, las 8 y la 1, pues en diferentes horarios, pues en emiten nuestros programas. Y lógicamente pues son los reproductores típicos que te encontrarás, los primarios que te encontrarás en radioesperantia.com y en esperantia.com. Hoy es miércoles, es 21 de enero y si te decía del 2013 que había sido un año espectacular de cosecha de buena música y el 14 pues lo igualaba o lo mejoraba, este 2015 creo que va a ser espectacular y bueno, por lo que estamos viendo, y fíjate, llevamos 21 días, la cosecha está siendo muy abundante. Nos ha llegado lo nuevo de Phil Perry, de este 2015, lo nuevo de Streetwise, un pedazo de sorpresa, lo nuevo de Rayo Oviedo. Y bueno, 4 o 5 trabajos de este 2015 que te iremos presentando en los próximos días. Bueno, que me enrollo yo como las persianas en la presentación, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te desean lo mejor de lo mejor. Y espera y desea que la selección musical que te hemos preparado para esta jornada sea de tu agrado. Vamos a comenzar con un trabajo también de este 2015, estreno por lo tanto. Es un saxofonista neoyorquino, su tercer álbum se llama Mel Holder. Y ya sabes lo que te digo habitualmente con los saxofonistas, que hay saxofonistas que se parecen demasiado a otros y otros que salen un poco de ese tono y hacen cosas diferentes. Es el caso de Mel Holder, que presenta un nuevo disco este 2015, se llama Back to Basics y suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, Confusión, comenzamos. Thank you. encantado este tercer álbum de Mel Holder. Es neoyorquino, saxofonista, y como te comenté al principio, suena diferente. Esto se llama Sunday After Next, de un álbum genial de este 2015, Back to Basic, de vuelta a lo básico, o a las bases. Hay momentos que, escuchando este tema, da la impresión de que hay una big band detrás, ¿verdad? Y es que, aparte de que el solista es saxofonista, pues la sección de vientos que tiene detrás es prodigiosa, como puedes apreciar. Música muy bien hecha, comenzando ahí aquí en Confusión con Mel Holder. ¡Qué delicia! Un álbum que no será la última vez que caiga en Confusión, porque ya te digo que he descubierto unos cuantos temas que son geniales de este álbum. Y concretamente, bueno, este es el tema 10 del álbum, o sea que tiene 9 por delante. Me estoy refiriendo al orden que eligieron, pues, a la hora de lanzar el nuevo trabajo de este saxofonista de Nueva York, Mel Holder. Y seguimos, que prácticamente acabamos de presentarnos. Hay una banda norteamericana que hace unos años la escuchaba por todas partes. Third Force, la tercera fuerza. William Aura, Craig Dubin y Alain Eskenazi, con un montón de amigos que prácticamente formaban parte de la banda, porque no dejaban de colaborar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Craig Chakiko, Jeff Lorber, etcétera, etcétera. Este es de su álbum Force of Nature, Behind Closed Eyes. Un trío: William Aura, Alain Eskenazi y Craig Dubin, pero con colaboraciones de un montón de músicos. Jeff Lorber, lo recuerdo colaborando con ellos. Craig Chakiko, que da la impresión de que prácticamente es de plantilla por las colaboraciones que tienen casi la totalidad de los trabajos. Me acuerdo ahora, por ejemplo, del guitarrista británico Peter Wade, que también colabora con ellos y tantos otros. Una banda genial, Third Force. Hace tiempo que no sacan nada y bueno, pues esa carrerilla que habían cogido pues a comienzos de los 90 con prácticamente un disco cada año, año y medio, por hace una temporadita, pues parece que se hacen los remolones. Behind Closed Eyes, de su álbum del 95, La Fuerza de la Naturaleza, Force of Nature. Seguimos, nos vamos con esta formación que suena muy bien, y que aparece pues en un recopilatorio. Los recopilatorios me gustan, pero no me gustan, y luego te lo explico. Se llaman Green Street, Pulling It Together. Sonido funk y jazz. Green Street, y este tema aparece en un recopilatorio llamado Funkin' Jazz. Es el volumen 5 del último que ha salido. Hay pues lógicamente los 4 anteriores, y lo que te comentaba antes, que los recopilatorios pues me gustan y no me gustan. Me gustan porque al recopilar pues música similar descubres grupos, bandas, formaciones, intérpretes que no conocías que existieran, y te abren un poco por los ojos y empiezas a buscarlos. Eso en el aspecto positivo. Y en el aspecto negativo, que los recopilatorios pues un poco meten un poco, valga la redundancia, por lo más típico de cada o bien género o rama o palo o modalidad. En el caso de Funkin' Jazz, estamos escuchando el volumen 5, me gusta lo que suena. Y son recopilatorios de estos que te ayudan a encontrar cositas muy, muy curiosas e interesantes. Pues seguimos, esto es Confusión, y ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. Dance With You es el álbum que nos regalaba, porque fue todo un regalo, el teclista suizo Greg Manning. Él nació en Nigeria, pero se crió en Suiza y creo que vive ahora en Estados Unidos. Dance With You y un temazo que me encanta y que se llama Bahia, con reminiscencias brasileiras, pero todo el álbum es una verdadera pasada. Tiene, creo, 2 en la calle. Greg Manning, Dance With You, Bahia. Y al igual que te comenté con Third Force, hay otra banda que también era mi debilidad a comienzos de los 90 y que me sigue gustando. Ellos sacan discos. Creo que en el 2014 lanzaron un nuevo trabajo y te lo presenté precisamente pues a mediados de año aproximadamente. Esto se llama Seven Rivers, Siete Ríos, de su álbum The Bridge, Hiroshima, Californianos. Seven rivers speak of past and present. Seven rivers flow, seven rivers speak of wounded soul, a prayer for peace. Seven rivers flow, seven rivers hear a thousand children's voices. Seven rivers flow, seven rivers heal. A thousand hopes and dreams, a prayer for peace. Thank you. genial, The Bridge, el puente, que se editaba, pues deja de mirar, el año 2003. Se incluía esta maravilla, un tema que no me canso de escuchar. Los Siete Ríos, Seven Rivers, Hiroshima, que son músicos californianos, aunque descendientes de japoneses, que además muchos de ellos estuvieron pues recluidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, pues eran norteamericanos de varias generaciones, pero como habían entrado en guerra con Japón, pues temían que, bueno, qué tal, ya te imaginas. Pero bueno, dentro de lo malo, que fue bastante trágico, pues nos queda la música de todos sus descendientes. Hiroshima, Seven Rivers, una delicia. Y una mujer, una vocalista, bueno, es multiinstrumentista, aunque se le conoce como vocalista, que le tengo muchísimo cariño, porque cuando descubrí este disco, no es que cambiara mi vida especialmente de forma espectacular, pero que bueno, descubrir trabajos bien hechos y con esta factura, pues se te llenan de alegría. Gonna Be Gone, Mrs. Irene Rene, neoyorquina, de su álbum Serendipious Experience. Without you constantly messing with me all the time, in my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. For you to change your ways when you've been stubborn and unreasonable. Oh, can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Do you hear me gone? I'm gone, gone, gone. If things don't change, I'm gone. Stop, 'cause you're messing up our groove. Yeah, 'cause you're messing up our groove, babe. Our groove, babe. Oh, you're messing up our groove. Yeah. Oh, if things don't change, I'm gone. Mrs. Irene René, la conocí en, hay una página que se llama Soul Café, además es un programa de radio y hacen actuaciones de forma bastante independiente, ya te digo. Y ya la he visto actuar en un par de ocasiones, están ahí mismo los vídeos. Y este es su álbum del 2013 que te presentamos por cuando llegó a nuestras manos, cuando la descubrí, creo que en mediados del año pasado aproximadamente, o principios. Gonna Be Gone, un temazo. El álbum Serendipious Experience, una delicia. Y estos días estamos escuchando, haciendo pues un repaso a la discografía de este pedazo de saxofonista. Lo fue durante mucho tiempo de la banda de Prince y su forma de entender la música, después de pasar por la banda de Prince con ese toque tan espectacular, pues le da un plus. Isla Mujeres, este es el álbum de Eric Leeds, saxofonista de la banda de Prince. La verdad es que bien suena. Su álbum del año 93, que no te había dicho el título, Cosas que dejé sin decir, porque me faltó decir, Things Left Unsaid, Isla Mujer es lo que escuchas, un álbum del 93 de este genial saxofonista que lo fue durante muchos años de la banda o las bandas que acompañaban a Prince, Roger Nelson, aunque es de Wisconsin, pero vivió una temporadita junto a pues, toda la troupe de Brains ahí en Minneapolis, en Minnesota. Eric Leeds, una delicia de saxofonista. Y seguimos, que esto no para, y continuamos porque todavía nos queda un montón de música por delante. En este punto queremos mandarte el mejor de los saludos, el mejor de los deseos. Y por supuesto, y como decimos siempre y no nos cansamos, nuestro agradecimiento por seguirnos, por compartir toda esta música y por disfrutar junto a nosotros de estas selecciones que te vamos proponiendo. Nuevo trabajo para este 2015 de Analog Jazz Project Changes. Es el proyecto de un Juan Palomo, de estos que se lo hacen todo. En este caso, el guitarrista de jazz Mike Mangeuglu, de New Jersey. Un nuevo trabajo para este 2015 que se llama Changes. Changes, la música de Analog Jazz Project, que es el proyecto de... Vaya, ahora lo perdí. Mike Mangeuglu, guitarrista de New Jersey. Tiene 4 discos ya en la calle y, bueno, cualquier cosa que saca sorprende, aunque va en esta línea. Sabes que él se lo hace todo con un estudio de grabación que tiene en su casa, bastante potente, eso sí. Y es un guitarrista de jazz de estos punteros. Seguimos. Como cada día a esta hora... Confusión. nuestra confusión es diferente. Música muy bien hecha de este bajista. Voy a decir de dónde es, porque el gentilicio, para no confundir con otro gentilicio, pues no te lo digo. Es de la isla de Dominica, que está pues ahí en el Caribe, pues en la zona de Martinica, Guadalupe, Asunción, que son los territorios franceses de ultramar. Pero Dominica es un territorio independiente que no tiene nada que ver con los territorios franceses de ultramar, y además fue colonia británica. Con este bajista, Eric Marcelin, que graba todos los temas en directo. Esto está grabado en directo, se llama Slick Changes, con Robert Turner Jr. Muy bien hecha esta música. Es un álbum que ya tiene pues unos meses, es del 2014, casi finales, pues le podrían haber puesto 2015 ya, porque es como de noviembre, diciembre del 2014. Eric Marcelin, In The Moment, es el título de este álbum. Y lo que escuchas es Stick Changes. Pues estamos en confusión y ya planeando, haciendo planes para la despedida. Nos quedan todavía, pues déjame mirar, tres temas. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Cuando se está pasando bien, el tiempo vuela, como dicen. Pues seguimos. El segundo tema que escuchaste era de Third Force y bueno, como estaba ahí con la discografía, digo, pues va. Estuve ahí escuchando unos cuantos temas, seleccioné como 5 y al final pues digo, va, poner los 5 es una pasada. Entonces me quedé con 3, luego descarté 1 y tal. Y al final pues nos quedaremos con 2 temitas de Third Force, el que escuchamos antes, Behind Closed Eyes. Y este que también es una delicia, Creo en Ti, I Believe in You. De su álbum Gentle Force, de los últimos que lanzaron, por decir algo, 2002. Ya llevan tiempo sin sacar nada. Thank you. trío norteamericano de ensueño, William Aura, Eleni Skinasi y Craig Dubin. Un montón de colaboradores, como te dije al comienzo, Peter White, Jeff Lorber, Craig Chakiko, etcétera, etcétera. Esto es uno de los últimos trabajos que editaron y ya se remonta, fíjate, al año 2002. Gentle Force. Un tema que suena así de bien, creo en ti, I believe in you. Esto es Confusión y ya sabes que como cada día te agradecemos enormemente que estés compartiendo nuestro programa y disfrutando de toda esta música que diariamente entre lunes y viernes seleccionamos para ti. Recuerda que para escucharnos en directo de 11 a 12, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com y en el formato por podcast, en el horario y el formato el que tú elijas. Y el tiempo y lugar. Todos los podcasts, incluidos estos, este, lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te pinchas en podcast. Y te encontrarás con este 487 y una vez ahí los puedes escuchar en directo, bueno, en directo, online, ahí mismo. Descargarlos, distribuirlos, lo que quieras. O sea que no tiene pérdida. Pues nada, seguimos, nos vamos con un indicativo y ya pues el tema de Gregory Howard, que nos ayudará a decirte adiós y a presentarte la despedida. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. Gregory Howard y este pedazo de disco que te presentábamos hace pues relativamente poco, es del 2009, pero este año lo presentamos, que nos pareció espectacular, y ahí pues dedicamos la portada. Moving On, un pedazo de trompetista, Gregory Howard. Y no hay tiempo para más, ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de este tiempo de música, este tiempo en radioesperantia.com. Y si te gustó o si estás esperando a descargarlo, pues ya sabes, en radioesperantia.com te vas allá a programas, música, despliegas Confusión, pinchas y te encontrarás pues esos 487, incluido esto. Te espero mañana a partir de las 11, una hora menos en Canarias, si quieres escucharnos en la primera entrega, digamos. O si no, pues ya te esperas al podcast, que no hay ningún problema. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te espera mañana jueves. Hay que ver cómo pasa la semana, vamos avanzando a pasos agigantados, como vulgarmente se dice, hacia el fin de semana, y ya mañana jueves, casi nada. Nos quedamos con Darryl Miller y ese fantástico álbum I Just Can't Call It, con Tia Hall y Daniel Lattington. Bye bye, mañana más. Hasta entonces. Let me hear you say.